Gabriel Delanne. Las vidas sucesivas. Capítulo 1. Memoria sobre las vidas sucesivas. Señores, permitidme que, en nombre del Comité de Propaganda instituido por el Congreso de 1889, en nombre de la sección francesa de la Federación Espírita Universal, en nombre de la Federación Espírita Lionesa, y en nombre de la Unión Cardesiana Italiana que me han nombrado su delegado, permitidme, digo, que os salude en nombre de dichas sociedades y os manifieste su inalterable adhesión a la gran causa que reúne aquí a los representantes del mundo entero. Después de los congresos de Bruselas, de Barcelona y de París, el de Londres afirma la vitalidad siempre creciente del espiritismo. En este cincuentenario, es muy satisfactorio hacer constar que la pequeña planta que brotó en Idesville se ha convertido en árbol gigantesco, cuyo abundante ramaje se extiende sobre todas las naciones. No existe ejemplo en la historia de una ciencia religiosa cuyo crecimiento haya sido tan rápido y la difusión tan general, como lo ha sido el de esta noble doctrina. Semejante éxito sin precedente es debido a la fuerza de convicción que el hecho lleva en sí. Este siglo, en el cual se han cumplido progresos increíbles en todos los ramos de la ciencia, resaltará, sin embargo, en las edades sucesivas, por un gran descubrimiento, el de la demostración experimental de la existencia del alma y de su inmortalidad. El genio humano ha producido maravillas. Las condiciones físicas de la existencia se han mejorado más allá de las esperanzas más optimistas, y a pesar de este cambio, un hondo malestar agita a los pueblos modernos. Es que nuestra época se halla profundamente trastornada por la desaparición gradual de las antiguas creencias, que con su rancio aparato de milagros, dogmas y misterios vacilan bajo los redoblados golpes de la ciencia. Los descubrimientos científicos realizados a partir de Galileo han modificado singularmente nuestras concepciones acerca del universo, ensanchando los horizontes. Nuestro pequeño globo ya no es el centro del mundo, sino que es un modesto asteroide dentro de la innumerable multitud de tierras del cielo, y sentimos palpitar en el infinito la vida universal de la que creíamos candorosamente poseer el monopolio. A estos conocimientos positivos corresponde un nuevo ideal que no puede satisfacer una vieja religión de 19 siglos. De este divorcio entre la ciencia y la fe, resulta la incredulidad. Nos es preciso reaccionar contra las engañosas quimeras del materialismo, demostrar que en las enseñanzas religiosas no era falso todo, que el hombre, por medio de una profunda intuición, ha conocido en todo tiempo su verdadera naturaleza inmortal, y ha oído repercutir en su conciencia el eco más o menos debilitado de los eternos principios de justicia, de caridad y de amor, que, velados algunas veces, desfigurados frecuentemente, han sido, sin embargo, sus guías tutelares. La providencia ha enviado misioneros a todas las naciones para predicar la moral eterna. Confucio, Buda, Zoroastro, Jesús, son las grandes voces que han enseñado una doctrina semejante, aunque bajo aspectos diversos. Rejuvenezcamos los viejos símbolos. Mostremos que han sido adulterados por el moho de las edades, desfigurados por los intereses terrestres. Pero que, en el fondo, son la misma verdad, el único camino que conduce a la dicha. Es en vano que se intente hacer tabla rasa del pasado, nada puede edificarse con base sólida que no esté apoyado sobre la inmortalidad. El conocimiento preciso de la ley moral teniendo por sanción la vida futura, es lo único capaz de refrenar eficazmente los vicios y pasiones. Existe una higiene del alma tan indispensable a su bienestar, como lo son las prescripciones de la ciencia para el cuerpo físico. Tan pronto como uno se separa de sus reglas, experimenta el malestar y el sufrimiento. El materialismo contemporáneo ha ensayado promulgar una moral basada simplemente en las relaciones de los nombres entre sí, es decir, sobre la utilidad, pero semejante tentativa es quimérica. La solidaridad es una palabra vacía de sentido para el egoísta. ¿Cómo hacer comprender el que es rico y dichoso, que deba prestar auxilio al pobre, enfermo y desvalido? ¿Qué le importan sus sufrimientos, que él no siente? Se privará de algo que le pertenece, para proporcionarlo a un desconocido. Mucho hará si se limita en no hacer daño a nadie. El azar le ha favorecido, y se aprovecha de ello, pues la vida es corta y conviene gozar todo lo posible antes de la disolución final. Este razonamiento, consciente o no, es el de todo materialista convencido. En la masa general de los trabajadores se traduce por un odio siempre creciente contra la injusticia de la suerte, contra los privilegios, y en las almas tiernas y débiles, por un disgusto de la vida, al cual es debido la espantosa recrudescencia de suicidas que se observa en la fecha actual. Nuestra doctrina aporta el remedio a semejantes males. Es el bálsamo consolador que cicatriza todas las heridas, al propio tiempo que explica el enigma de la vida. Por lo mismo, precisa que sea mucho más conocida para que haga florecer la esperanza en los corazones lacerados, puesto que es una salvaguardia contra los terribles cataclismos de las guerras intestinas. Nuestros brillantes éxitos no deben hacernos olvidar que todavía somos una ínfima minoría, y que existen millones de almas sujetas a todos los sufrimientos de la duda. Hagamos una propaganda activa para llevar al conocimiento del público las convincentes pruebas que demuestren la futilidad de las teorías neantistas. Hoy poseemos armas suficientes para combatir con la seguridad de obtener el triunfo final. El pasado responde del porvenir. El espiritismo se ha desarrollado bajo los cruzados fuegos de las burlas, de los sarcasmos, de las injurias y de la calumnia. Las manifestaciones espirituales fueron en su principio consideradas como supercherías, y las revelaciones de los espíritus tratadas de divagaciones. Semejantes apreciaciones abaten todas las reformas en su cuna, es la incubación dolorosa, pero necesaria, que da el bautismo a los grandes movimientos filosóficos. Los primeros estadios han pasado ya, y la situación se ha modificado profundamente a partir de 25 años atrás. En todas las partes del mundo han aparecido investigadores científicos que han realizado observaciones largas, minuciosas y precisas. Muchos debutantes que sentían repulsión hacia el espiritismo, acabaron por convertirse, y actualmente contamos por centenares los testimonios que emanan de las más altas autoridades del mundo sabio. Siento verdadera satisfacción al ser intérprete de los espiritistas franceses e italianos, y poder afirmar la admiración sincera que profesan hacia los ilustres hombres que han tenido el valor de proclamar la verdad. Los nombres de Alfredo Russel Wallace y William Crookes están escritos en el panteón de la ciencia contemporánea por haber sabido conquistar los primeros lugares en el areópago de los sabios, pero su gloria será todavía más realzada por la dignidad de su carácter y la nobleza de su actitud, que les ha convertido en los valientes campeones de la nueva ciencia. El brillo de estos grandes nombres no debe hacernos olvidar que, desde el origen, han tenido al nuevo mundo sus apóstoles convencidos. No puedo hacer una enumeración, que sería fatalmente incompleta y por consiguiente injusta para los olvidados, pero no es posible pasar en silencio los nombres de Roberto Are Mappes, del juez Edmonds, y de Roberto Dallowen, cuyos trabajos ha conquistado tantos adeptos a nuestras ideas. También sería ingratitud no mencionar entre los obreros de la primera hora, a los Barcas, Morgail, Barley y Stainton Moses, cuyas investigaciones nos han servido mucho, tanto en nuestros estudios, como en las polémicas que hemos sostenido contra nuestros adversarios. La Europa no ha sido extraña a este gran movimiento. En Alemania, el astrónomo Zöllner, y los catedráticos Weber, Schreiber, Fechner y Ubrizi, han afirmado categóricamente los hechos. Aksakov, en Rusia, combate con valentía por la defensa del espiritismo. Italia ha tenido, desde los primeros tiempos, adeptos fervientes, y cuenta actualmente entre los militantes, al capitán Volpi, al catedrático Falkomer, y entre el número de los convencidos de la realidad de las manifestaciones, a los célebres Lombroso y Schiaparelli. En España los espiritistas son legión, y el profesor Otero, antes materialista en Raje, según su expresión, tuvo que rendir armas ante la evidencia. En los países que se habla la lengua francesa, la escuela espiritista cuenta escritores como León Denis, Chaigneau, Metzger, Gardi, Bouveri, Grendel, Dr. Moutin, Dr. Chazerain, Dr. Dupuy y Dr. Dussart. Camilo Flammarion, el Dr. Gibier, el Dr. Carlos Richet y el coronel de Rochas, aunque en terreno inmediato al nuestro, batallan contra la ignorancia y el prejuicio. Mas antes de los distinguidos hombres que acabamos de citar, brilló en Francia un hombre ilustre, cuya obra, por él realizada, ha tenido preponderante importancia en el país de raza latina. Este hombre es Allan Kardec. Pensador profundo, sabio y erudito, Allan Kardec estudió, a partir del año 1855, los fenómenos del espiritismo. Su espíritu sagaz no tardó mucho en descubrir el lado positivo de las manifestaciones que permitían entrar en relación con las almas que nos han precedido en la vida de ultratumba. Comprendió el inmenso alcance de este hecho, y después de 2 años de estudios, publicó El libro de los espíritus, que tuvo un éxito considerable. A este libro le sucedieron El libro de los médiums, El cielo y el infierno, El evangelio según el espiritismo, y La Génesis guión, en cuyos volúmenes se expone con claridad y lógica la doctrina que ha sido adoptada por la mayoría de los adeptos. Semejante enseñanza no es enteramente obra suya, puesto que declara que su papel se ha limitado a reunir y coordinar los datos que le proporcionaron diversos centros de estudio. Sin embargo, se comprende lo arduo de la tarea para separar la cizaña del buen grano. Vosotros, señores, sabéis muy bien cuán variables son en su cualidad las informaciones que recibimos por el canal de los médiums, y cuán necesario es hacerlas pasar por el tamiz de la razón, distinguiendo las ideas sistemáticas individuales y aisladas, de las que reciben la sanción general de los espíritus, las utopías de las ideas prácticas, suprimiendo las que son notoriamente desmentidas por los datos de la ciencia positiva, y de la sana lógica, y utilizando las enseñanzas suministradas aún por los espíritus inferiores, todo con objeto de conocer el mundo invisible, y formar con dichos conocimientos un todo homogéneo. Esta gran tarea la realizó magistralmente Allan Kardec, y su nombre, venerado ya en varios puntos del globo, lo será mucho más en el día de mañana, cuando se habrá comprendido todo el alcance filosófico de su enseñanza. Para probar el alcance de su previsión, solo citaré lo que dijo a propósito de la marcha evolutiva del espiritismo, y eso os demostrará que se hallaba muy lejos de formular un credo infalible, reconociendo como el primero que en su época se sentaron únicamente las premisas de una ciencia infinitamente vasta, ya que tiene por objeto hacernos conocer nuestros orígenes y nuestros fines. He aquí de qué manera se expresó al tratar del porvenir del espiritismo. El espiritismo nos sienta como principio absoluto, más que aquello que está demostrado con evidencia, o que resulta lógicamente de la observación. Tocando a todas las ramas de la economía social, a las que presta el apoyo de sus propios descubrimientos, se asimilará a todas las doctrinas progresivas de cualquier orden que sean, tan pronto como salidas del dominio de la utopía, hayan llegado al estado de verdades prácticas, puesto que, no haciéndolo así, se suicidaría. Dejando de ser lo que es, mentiría su origen y su fin providencial. Marchando el espiritismo con el progreso, jamás se desbordará, porque si nuevos descubrimientos le enseñan que se halla en un error respecto a un punto, se modificará en este punto, y si un nuevo descubrimiento aparece, lo aceptará. Refiriéndome, pues, a este método y a estos sabios consejos, voy a estudiar una teoría que puede apoyarse sólidamente sobre hechos bien establecidos por la experimentación, y que encuentra en la hipótesis de la evolución un apoyo firme. Me refiero a las vidas sucesivas. No ignoro que semejante cuestión ha sido muy controvertida y que por ella se han dividido los espiritistas en 2 campos. Aunque mirando con atención las cosas, las divergencias de escuela no son fundamentales. Los espiritistas latinos admiten que el espíritu puede vivir en el espacio, o reencarnarse en otros mundos tan pronto como ha depurado suficientemente su naturaleza para merecer este progreso, mas los espiritistas anglosajones creen en una progresión inmediata, no admitiendo el regreso a la Tierra. Como el espiritismo no tiene culto, ni dogma, ni ortodoxia, permite siempre la libre discusión, que constituye su fuerza soberana, y siendo la reencarnación creencia adoptada por algunos millones de adeptos, ha parecido urgente a los espiritistas que represento llamar la atención del Congreso acerca de este punto tan importante.